Bienvenidos y bienvenidas a Las Voces del Infinito. Les habla Wayfarer, quien será su compañero de camino en este podcast sobre viajes, arte y un poco de todo lo demás. Porque nunca algo es todo, y todo siempre será más y otra cosa. Episodio 4. La lengua de los viajes. Hola, queridos y queridas oyentes. Les doy la bienvenida al cuarto episodio de Las Voces del Infinito. Hoy quería invitarlos e invitarlas a hacerse una pregunta fundamental para empezar a descifrar con mayor nitidez este mundo en apariencia inabarcable de los viajes, del viajar. Y la respuesta a que cada uno y cada una de ustedes se den va a ser el primer paso, la primera señal que nos podrá develar para qué viajamos. Y digo para qué porque muchas veces es la finalidad más que el motivo o el porqué lo que nos permite desvanecer un poquito, al menos, esa densidad nubosa y persistente que conforma nuestras dudas y opacan la luz de nuestro deseo de salir a recorrer otros territorios. Incluso en momentos en que todo parecería indicarnos que lo más lógico sería quedarnos quietos, encerrados en casa. Y la pregunta es muy sencilla. ¿Viajamos desde la intuición o viajamos desde lo ya conocido? ¿Nos sentimos más cómodos dejándonos llevar por algo intangible que parecería guiarnos o preferimos seguir los consejos de quienes ya lo han hecho? Me apresuro a aclarar que no hay una respuesta correcta. Me gusta pensar que cualquier respuesta que se dé será abierta, perfectible, como lo es en el fondo todo. Como nunca nos será posible conocer todos los factores que influyen en cualquier decisión que tomamos, lo más sensato parecería ser entonces adoptar una actitud humilde y postular nuestra propuesta a modo de hipótesis, de conjetura, como en la ciencia, pasible de modificarse a medida que nuestra experiencia nos permite ampliar los horizontes de nuestras perspectivas. Y con esta salvedad hecha, quisiera leerles brevemente una cita de lo que dice Steven Nakomanovich, un músico estadounidense, en su libro Free Play, la improvisación en la vida y en el arte. Un paseo por las calles de una ciudad en el extranjero, guiado por las indicaciones de la intuición, resulta mucho más gratificante que una excursión planeada según lo ya probado y experimentado. Ese paseo es algo totalmente distinto de un vagabundeo al azar, dejando los ojos y los oídos bien abiertos. Uno permite que sus gustos y sus rechazos, sus deseos e irritaciones inconscientes, sus pálpitos irracionales, lo guíen cuando hay que optar entre doblar a la derecha o a la izquierda. Uno se abre camino en una ciudad que es solo suya, que le depara sorpresas destinadas solo a uno, y descubre conversaciones y amistades, encuentros con personas notables. Cuando uno viaja de esta manera, es libre. no debe ni tiene que hacer nada. Tal vez la única estructuración es el horario del avión al partir. A medida que se despliega el dibujo de la gente y los lugares, el viaje, como una improvisada pieza musical, revela su propia estructura y ritmo internos. Y así se prepara el escenario para los encuentros que brinda el azar. Esa, más o menos, y sin dudas dicho de una manera elegantísima, sería mi respuesta a la pregunta de cómo viajo. Y si bien es loable viajar de manera más organizada, con un itinerario previsto, por experiencia propia, puedo asegurar que viajar por los caminos a los que se siente atraída nuestra intuición puede revelarse en nosotros como la mejor aventura de nuestras vidas. Nos pone en contacto íntimo y directo con la imprevisibilidad de la vida. Facilita que nos vinculemos más sencilla y honestamente con quienes se cruzan con nosotros. Y claro que sí, nos hace un poquito más conscientes de la omnipresencia e inevitabilidad de la muerte. Y por ende, como si fuera la otra cara de una misma moneda, nos pone en contacto y nos hace un poquito más conscientes del fuego creador y sagrado de la vida. Y así aparecen objetos, lugares, personas, sabores, aromas que adquieren un significado y un sentido inequívocos, y que nos pertenecen solo a nosotros, y que funcionan a modo de palabras nuevas, palabras inventadas, a modo de neologismos. Y solo nosotros conocemos la clave de su organización en una gramática que nos da identidad, que forja nuestra presencia y que, muy paradójicamente, al revés de lo que uno esperaría, dada la particularidad de dicha lengua, nos une por debajo de las diferencias, allá en las estructuras profundas, muy profundas de nuestra mente y nuestro espíritu, nos une con los demás. Y esa unión es bendita, porque nació desde la pureza de habernos empezado a encontrar a nosotros mismos, a balbucear nuestra propia lengua y a la vez la legendaria lengua original. Esa lengua que, según dicen relatos, en parte ficticios y en partes, ¿por qué no?, verdaderos, existió en algún momento primitivo en los albores de la humanidad. Así entonces, la lengua de los viajes podría entenderse como la lengua individual y a la vez compartida por toda la humanidad. Una lengua que en primera instancia construimos y comprendemos en la soledad de nuestra experiencia intransferible y que sin embargo nos abre a la empatía y a entender, sin que medie traducción alguna, la lengua de los otros. Así, amigos y amigas, la voz que se suma hoy a las voces del infinito es la de una amiga queridísima, María Noel Legazpi, una profesora de inglés y escritora de Rosario, con quien hemos compartido muchos años el oficio de la enseñanza y a quien admiro profundamente, primero y principal, porque su viaje personal en este momento es una combinación, a mi entender, insospechada y dichosa de amor, compromiso social, pasión por el saber y el enseñar, y un inagotable deseo de vida. Y porque ese, su viaje, no solo abarca los dominios magníficos de la lengua, la literatura, la palabra, sino porque también su ser se expande en danza hacia la música, hacia el juego tan humano y tan divino como es el del cuerpo y el espíritu, la danza del cuerpo y el espíritu, o la forma y el contenido. María Noel nos regalará, entre otras cosas, una de sus creaciones, un breve relato que seguramente evocará en nosotros ese poder imposible de definir que es el de los recuerdos que nos constituyen a través de los océanos del tiempo y del espacio. Amigos y amigas, los dejo bajo el hechizo de la voz de María Noel Legazpi. Soy María Noel. Soy una enamorada de la historia, en especial de la historia que los lenguajes tienen para contar. Porque se trata de seres humanos que han forjado una identidad, una cultura, una tradición, una lengua que los identifica, los hermana, los une con quienes han sido, con quienes somos y con quienes vendrán. El lenguaje, visto como yo lo veo, es un medio de transporte ideal para viajar. Es mi forma preferida de viajar. Soy madre de una hermosa hija adolescente. Ella es, sin dudas, el viaje de turismo, aventura y descubrimiento más extremo que jamás pensé que haría. Soy lectora y me gusta mucho escribir. Algunos de mis autores preferidos son Lovecraft, porque rompe con los estereotipos del tiempo y la finitud de la vida. Saki, porque es irónico y me resulta sumamente divertido. Edgar Allan Poe, Tolkien, Jorge Luis Borges, simplemente porque son ellos y sus mundos. Horacio Quiroga, porque es su selva, su solitario, su hombre muerto. Joseph Conrad, por llevarme a su viaje a través de la oscuridad. Julio Cortázar, por presentarme a sus cronopios y famas. Tengo debilidad por Beowulf. Honestamente, me encanta, y cada tanto vuelvo a releer alguna de sus páginas. Cuando sostengo este libro en mis manos, no puedo dejar de agradecer a los seres humanos que en algún momento dedicaron mucho de su tiempo a dejar por escrito este maravilloso poema. De no haber sido por el trabajo de esas personas, Beowulf y su historia se habrían desvanecido en el olvido. También soy profesora en inglés y licenciada en inglés. Actualmente trabajo en una escuela secundaria de la periferia de Rosario y en los profesorados en inglés de esta hermosa ciudad. Y por último, soy adicta confesa a Zumba y a los deportes en general. ¿Qué es viajar para mí? Bueno, viajar es esencialmente rebelarse contra lo finito, lo limitado, lo limitante. Es ir a tomar el té con los robles. Mira, Nico, dale la mano a mamá porque hay mucha gente y te vas a perder, sentenció mientras le guardaba el chupete cerca de los pañales para encontrarlo rápido adentro del bolso. Así, agarrados de la mano, avanzaban entre luces que bailaban en el aire, ruidos estridentes que invitaban a jugar, risas, gaseosas con sorbetes de colores, niños más grandes corriendo solos, caballos galopando, montañas rusas, tazas gigantes danzando en círculos. Eran las suyas, estaba seguro, aunque no siempre habían sido así de gigantes. Ya me has contado que las tazas eran de otro tamaño. La voz hacía eco en la habitación enorme y vacía. Ahora obedece y toma tu medicina. Verás cómo las tazas se van. Era esa enfermera otra vez. Lleva puesto su impecable uniforme blanco. Trae la clorpromacina para que las alucinaciones no atormenten al paciente. Pero no lo atormentan. El deterioro de sus facultades cognitivas a causa seguramente de la droga administrada es lo que lo llena de terror. No quiere el remedio. No son alucinaciones. Alguna vez esas tazas engalanaron la mesa familiar para recibir visitas en los interminables veranos de Luisiana. Cuando no había visitas, su nana negra la acompañaba en paseos por el camino bordeado de robles y parecía ser la única en comprender la incómoda fascinación que sentía por ese árbol. No se extrañe, señorita, no se asuste. El roble la conoce. ¿Qué decía esa negra loca? La pregunta la enviaba a un viaje de aventura a su propio hemisferio derecho. Allí las palabras de la nana tomaban el té con los robles en las tazas que giraban divertidas al ritmo de alguna música no tan desconocida. «Señorita, señorita, volvamos por favor». El ruego de la nana interrumpió la música. «Está anocheciendo rápido y no es seguro estar acá. Ahora, se lo pido, deme su mano y vamos». Tenía sangre en las manos. No solo él, sino también los demás. Reunidos bajo el amparo de los robles sagrados, habían culminado la ceremonia. El sacrificio ofrecido reveló que los invasores avanzarían sobre ellos y sobre su gente sin piedad. El debate subsiguiente giró en torno a cómo continuarían transmitiendo su tradición después del ataque. Esa misma que le llevara 20 inviernos de entrenamiento y una vida dedicada por entero a ella. ¿Una vida? Ninguna de esas dos palabras las había dicho en la lengua de la tradición. Ninguna de ellas conocía el Ogam. El enemigo avanzaba dejando tras de sí cuerpos mutilados y destrucción. El druida tiene la imprecisa certeza de haberse entregado a la atemporalidad en otro mundo, no sin antes presentar feroz pelea. ¡Ciérrale la ventana! Un practicante corre a cumplir la orden de esa enfermera, la misma que siempre lleva puesto su impecable uniforme blanco. Ahora corre hacia el paciente, da órdenes precisas y a viva voz. ¡Es una emergencia! Las alucinaciones siempre lo son. Un equipo de enfermeros se mueve al ritmo de sus requerimientos. No creo que vaya a saltar por la ventana. ¿Por qué cerrar la hora que estamos nosotros y que le hemos administrado la droga? Pregunta el practicante nuevo. El problema no es la ventana. Son los robles que se ven por la ventana, informó la enfermera. Pareciera que cuando los ve, su imaginación lo invade con terribles miedos tan reales como las tacitas de las que siempre habla. Por fin el paciente deja de sacudirse y de gritar. La clorpromacina sigue corrompiendo sus facultades cognitivas. Le invade el cuerpo y eso lo enoja. Protesta, patalea. No son alucinaciones. No, no podemos dejar que nos invadan así como así, gritaba frente al teletransportador en clara disconformidad por la mudanza que debía hacer. Yo nací, crecí, crié mi familia en el cuadrante Psi. Es inconcebible que me arranquen de mi ciberdepartamento a esta edad. No necesito ir a ningún asilo estelar. Los nietos se miraban divertidos. Nadie nos invade, abuela, la tranquilizaban. En el asilo estelar vas a estar atendida, acompañada, cuidada, vas a estar mejor. Imagínate, vas a tener amistades nuevas a quienes invitar a tomar el té. Pero la anciana no entendía razones. Claro, y mientras tanto los Delta se meten en mi propiedad. Nos están invadiendo y ustedes los están ayudando echando a los viejos de sus casas. El teletransportador no podía esperar mucho más. El cuadrante Psi era uno de los dominios del imperio más expuesto a los invasores. Debía ser evacuado, pero bajo estricto sigilo. Abu, susurra el nieto mayor. Es verdad, nos están invadiendo. Hay que evacuar en secreto para no levantar sospechas. La vieja lo toma de las manos y dulcemente lo besa en la frente. La reconforta saber la verdad y que esa verdad le haya sido revelada en su antigua lengua de la tradición. ¿Querés que te lleve a las tacitas, Nico? Preguntó la mamá, porque el hijo las miraba cautivado. El niño responde y la mujer se ríe amorosamente. ¡Qué trabajo hablar, eh! Menos mal que yo te entiendo, le dice mientras lo alza y se ponen en la fila para el juego. Obvio que lo entiende. No solo porque ahora es su mamá, sino porque él mismo la había entrenado por 20 inviernos. Porque se habían hecho mutua compañía bajo la mirada de los robles y a través de la ventana. Y porque desde hace muchos viajes, muchas vidas, los une el latir de un mismo lenguaje. Hasta aquí el episodio de hoy, amigos, amigas. Gracias por escucharme. Soy Wayfarer. Gracias por viajar conmigo. Si querés visitar mi blog de viajes, googlea Los Caminos del Infinito, poesía de viajes en palabras e imágenes. Y si querés una copia digital del libro Las Voces del Infinito, mandame un mensaje privado por Facebook y te envío el link de descarga. Hasta el próximo episodio.